los negros que le cabe la cota. Ya llegó Reciola. ¿Dónde está la piba que le cabe la cota? La palma, la piba, los negros arriba. La coda que empieza, Reciola te deja. Bailar.